el cascanueces se disfruta en Quito. El Ballet Ecuatoriano de Cámara presentó la obra El Cascanueces de Jaime Pinto bajo la dirección de Rubén Guarderas y con una puesta en escena de 60 bailarines. El montaje de este trabajo coreográfico requiere la interpretación del elenco del Ballet Ecuatoriano de Cámara, el Ballet Metropolitano y los niños estudiantes de la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza. Los bailarines tienen una gran preparación. Andrés Coelho es uno de ellos. Yo hago de rey ratón, hago de árabe, hago de cochero y lo estamos bailando varios años. Justo en estas épocas de Navidad se baila por fiestas de Quito Quijote y por Navidad Cascanueces. La expectativa es esa, ¿no? Sembrar alegría, dar un poco el espíritu de Navidad. Es un ballet en dos actos basado en el cuento de Hoffman y la música compuesta por Chevkovsky. Las funciones se realizaron los días domingo 14, sábado 20 y concluyó el domingo 21 con dos presentaciones en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entre juguetes, soldados y ratones, la Reina de las Nieves, la Reina del Azúcar y otros lugares mágicos, se disfruta el Cascanueces, un cuento clásico de tradición universal. La obra tuvo gran acogida del público. La obra me parece muy buena. De pronto estás a la expectativa del momento del acto fuerte. Es la tercera vez que vengo. En general me parece chévere y ojalá sigan con este tipo de eventos para motivar a la cultura acá en el Ecuador. Verónica asistió con toda su familia. El teatro estuvo lleno en todas sus presentaciones. La entrada fue con invitación.